Estás escuchando De Fogón en Fogón. Porque la identidad de los pueblos se forja a través de los tiempos ilimitados en donde confluyen intereses y valores comunes. Presentamos el espacio cultural en De Fogón en Fogón. Cuando se trata de usted. Así es, y en este espacio de cultura, una entrevista que hicimos con Roberto Sabán, en este caso a Ney Froscovelli, es integrante del grupo Sociedad Rebeldes y Ladrones, que andan por este lado del Río de la Plata, sí, en esta orilla. Es una combinación entre argentinos y uruguayos, que hacen música de este lado del Río de la Plata, decíamos. Entonces, bueno, le hicimos una entrevista a Ney Frost, que es el guitarrista de Sociedad Rebeldes y Ladrones. Va a estar comentando qué es Sociedad Rebeldes y Ladrones, que se van a estar presentando. Sí, se presentan, usted sabe que se presentan el viernes 18 de mayo a las 21 horas en la calle Araos 234, es el Centro Cultural Pugliese. Van a estar ahí, van a estar tocando, van a estar sonando. Ahí está Sociedad Rebeldes y Ladrones. Le preguntamos a Ney Froscovelli, bueno, ¿qué es Sociedad Rebeldes y Ladrones? Así es, SRL. SRL. ¿Y de dónde viene este nombre? Sociedad, porque somos un grupo de amigos que arrancó como tal, que hacía música, y vimos que podíamos hacer cosas como socios, ¿no? Como socios artísticos. Sociedad Rebeldes y Ladrones, ¿cómo llega? Un poco por nuestro humor, ¿no? O sea, un humor inclusive a veces ácido, ¿no? Y Rebeldes y Ladrones surge a través de esta sigla SRL. No, uno cuando se forma desde una empresa, ¿no? Dice, bueno, SRL, ¿no? A través de una empresa. Y yo mirá SRL con esta cosa ambigua que tienen las empresas, ¿no? Y digo, rebeldes y ladrones, ¿no? Rebeldes y ladrones. Rebeldes, porque lo somos, ¿viste? Los artistas tenemos una característica rebelde de por sí. Ladrones porque lo que tomamos son cosas de la gente. Son cosas de otros artistas, son cosas de la vida nuestra, que compartimos. Ladrones en el buen sentido, digo, ¿no? Todo artista roba de otro, ¿no? Seguro, si no hay, seguro, yo seguro. Yo los salieres de Charlie. Sí, yo creo que somos salieres de todos. Hola, soy Ney, de SRL. Vamos a escuchar Nostalgias, que tiene como invitado a Alfredo Sadi. 1, 2, 3... Emborrachar mi corazón para olvidar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causa siempre mía esta cruel preocupación? Para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustias de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni rogarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Y me abandonó tu tango gris, quizás a ti te hiera igual algún dolor sentimental. Llora mi alma de fantoches